Bueno, como nuestros oyentes en general saben, desde el mismo 15 de abril de este año, cuando el gobierno de Gildo Infran mete preso a Agustín Santillán, principal referente de la comunidad wichí de Ingenieros Juárez, estamos informando a propósito de su situación, tanto a partir de nuestros informes, incluso de nuestro viaje a Ingenieros Juárez y a Las Lomitas, como a través de las cartas que Agustín nos ha enviado manuscritas para que nosotros publicáramos. En estos días, Santillán recibió allí en la Alcaldía de Las Lomitas la visita de una delegación de importantes funcionarios encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Abruj, que nos va a atender, así que vamos a charlar con él. Abruj, bienvenido aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto poder conversar con ustedes, muy bien, gracias. A ver, ¿por qué viajaron a Formosa? No solo estuvieron viendo a Agustín, pero ¿por qué este viaje a Formosa en este momento? Lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos un pedido muy expreso del presidente de la Nación, el ingeniero Macri, de llevar adelante una política de derechos humanos, al igual que los otros ministerios en sus incumbencias, federal. Es decir, de trabajar codo a codo con todas las provincias y llegar en el tema de derechos humanos a desplegar todos los programas que tenemos con todas las provincias. Y bueno, hoy tocaba, en estos días tocaba, por trabajar la agenda, visitar por primera vez Formosa, y así lo hicimos, y así se lo hicimos saber al gobernador Infran, y tengo que agradecer la gentileza que tuvo para conmigo de recibirme en su despacho y darme toda la libertad para poder desplazarme y trabajar y hacer mi tarea, como lo hablamos personalmente. Cada uno tiene su incumbencia, él como gobernador y yo como secretario de Derechos Humanos, de velar por el respeto y el despliegue de los derechos humanos en todo el país. Qué suerte que tuvo Abruj, porque nosotros cuando viajamos, en tanto periodistas, la pasamos bastante mal y fuimos perseguidos constantemente por la policía de Infran, enterado de que estábamos yendo a intentar publicar, digamos, lo que Agustín ya no puede porque está preso. Sí, no, yo sé que estas cosas suceden, sabemos también que ha ocurrido tras nuestra visita al lote 67, que posteriormente el personal de la policía llegó hasta allá para preguntar qué habíamos hecho, qué habíamos preguntado, qué habíamos dicho. Bueno, son parte de las denuncias que nosotros tenemos y queríamos trabajar, y va a ser parte del informe que le haremos llegar oportunamente al gobernador después de este viaje. ¿Hablaron con Infran de Santillán? Te comenté que iba a ir a visitarlo, sí le comenté, él tiene su posición, no discutimos sobre la causa, no me parecía pertinente que ni el Poder Ejecutivo Provincial ni el Poder Ejecutivo Nacional entremos a analizar la causa. Sí, lo mismo que le dije al gobernador, lo mismo que le planteé al juez en Las Lomitas, que lo mismo que yo aspiraba es que la justicia sea una justicia independiente, que no haya intromisión política de ningún tipo en el proceso que está llevando a cabo contra Santillán. Uh-huh. ¿Y con Agustín Santillán tuvo la ocasión de verlo? ¿Cómo lo vio? Tuve la oportunidad de estar con él. Obviamente vimos un hombre abatido, angustiado, y más allá de esa angustia, más allá de lo que implica una situación de encierro para todos los detenidos. Aquí está también la certeza que él tiene de su inocencia y de que es víctima de una persecución. Uh-huh. Junto con esa tristeza, los temas de salud que nos refirió, con la falta de atención médica correspondiente. Uh-huh. Y en este caso fue muy concreto. Nos comentó cómo fue lastimado en el día de la detención, por los golpes que recibió y que no recibió atención, que fue curado por la familia en sus visitas, y luego contrajo en Formosa, antes de ser trasladado a Lomitas, contrajo unos hongos muy fuertes, nos mostró los brazos y las cicatrices son muy visibles, y que también que fueron curadas por medicamento que trajo la familia y no por asistencia médica, y lo mismo planteaba cuando tiene fiebre o tiene problemas de pulmón, que el médico no asiste. nos plantea también el problema de la falta de abrigo y cuidado en su habitación, que curioso, a él llamaba la atención, que justo, él no sabía que yo viajaba, pero que justo la semana pasada su celda, ¿no?, su habitación, me corrijo, fue pintada, arreglada, limpiada, puesto, arreglado el baño, arreglado el ventilador. Pero bueno, que le faltaba abrigo para las noches. Y también nos habló de una situación de aislamiento que no le permiten conversar con el resto de los reclusos, interactuar con el resto de los reclusos, está todo el día en soledad, si bien no está recluido. Todo esto se lo transmití al juez en una conversación muy respetuosa y el médico que iba a tomar cartas en el asunto iba a dar las respuestas y sobre todo las respuestas a Agustín, que era lo que más me importaba en este momento. Creo que hay que velar por los derechos y la salud de todos los detenidos. Y en este caso, bueno, nosotros estamos acompañando la causa de la Secretaría de Agustín desde el primer momento. ¿Para usted Santillán es un preso político? Yo no, la verdad no lo puedo determinar. Y en esto quiero ser muy, muy, muy respetuoso. Uno sabe los antecedentes, conoce toda una historia que hay detrás de persecución. Uno sabe que hubieron 28 causas contra Santillán, 27 fueron dejadas archivadas o declaradas falta de mérito, y esto llama la atención o daría a pensar que hay una intencionalidad. Por eso yo no quiero abrir juicios de valor categórico. Nosotros estamos trabajando, están nuestros abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y de la INAI acompañando. Se lo planteamos clarito al juez. En el momento el juez nos dice que, bueno, que sabe que sus fallos contentan a unos y producen enojo en otros, usted le planteé que sea una de las discusiones, que la discusión es que el fallo siempre sea justo. Igual uno puede entender en la decisión política de suya, digamos, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, de visitarlo, puede entender que hay una definición de preso político. Digo, ¿usted no visitaría a Jones Walla, por ejemplo? No, son situaciones completamente distintas. No, completamente distintas, y aquí también hay que poner muy en claro la situación de Jones Walla y el RAM, que no tiene nada que ver ni con el reclamo de todas las comunidades indígenas en el país, ni con el reclamo mapuche. Jones Walla representa el RAM, y el RAM es un grupo a todas luces violento, armado, y que es usurpador en este momento de tierras, no representa. Mucho menos en Calcenar, pueblos Com, o Huichí, o Ibaclé, que uno los conoce y son pacíficos y están solicitando la atención del Estado. No es comparable, no solo. Ya que nos metimos en el tema de Jones Walla, quisiera preguntarle sobre la situación de la desaparición de Santiago Maldonado. El gobierno nacional ha ido, digamos, cambiando su posición, digamos, de negar tajantemente la posibilidad de que fuera una desaparición forzada a, por lo menos ahora, digamos, indicar que en las declaraciones públicas que es... Bueno, de hecho la justicia ha determinado que es la línea de investigación actualmente. ¿Se les fue de las manos la situación de Maldonado? No, en absoluto, y tampoco hay una determinación de la justicia en esa dirección. Esto habría que aclararlo. La caraturación como desaparición forzada permite, es un tema tecnicismo legal que permite una investigación distinta que la búsqueda de una persona. El gobierno ha ido sintiendo desde el primer día con muchísima preocupación y ocupación el tema de la desaparición de Santiago Maldonado, y nuestro deseo, nuestro afán es encontrarlo y encontrarlo pronto y bien y saber la verdad. Y siempre desde el primer día, todos los que hemos hablado, hemos dicho que todas las hipótesis estaban abiertas y que teníamos que dejar a la justicia trabajar en total independencia y como gobierno ofrecer todos los recursos y la ayuda que tenemos y ser auxiliares como corresponde a la justicia, que es lo que estuvimos haciendo hasta el día de hoy y que vamos a seguir haciendo. Bueno, pero han pasado, digamos, de la defensa cerrada de gendarmería a poder suponer que puede haber implicados, aunque sean individuales, de gendarmería. No, aquí lo que se quiso y se quiere, y esto creo que tenemos que tener todos una conducta responsable, no sindicatos e instituciones, generalizando y tomar definiciones jurídicas cuando la investigación ni siquiera había comenzado. Pero además, todos nuestros dichos, y fundamentalmente los de la ministra, que fue la primera que habló, se basaron en los comunicados oficiales tanto de la fiscal como del juez. Cuando en aquellos primeros días, el día 3, 4 de agosto, dijeron que no había ningún indicio y no tenían ninguna base como para poder acusar. Y bueno, la investigación, y aparte también hay que resaltar que de aquellos testimonios que surgen de algunos gendarmes, que son aquellos 6, 7 que llegaron hasta la orilla del río, es toda investigación que fue entregada justamente por el gobierno, que tiene que ver, a medida que fue avanzando en los trabajos, las investigaciones sumariales administrativas de la gendarmería o mismo de violencia institucional a cargo del licenciado Barberi. Así que en sentido no es un cambio de posición, sino es una evolución, y a medida que van avanzando las medidas, y así que tienen que trabajar las instituciones, y no enloquecernos, sino ya tomar juicios de valor o menos jurídicos antes que la investigación se realice. Usted seguramente habrá podido acceder a través de los medios de comunicación a la declaración de Matías Santana, del Mapuche, que dice haber visto con sus propios ojos primero y a través de binoculares después cómo la gendarmería golpeaba a Maldonado y cómo lo subía después a una camioneta. ¿Por qué desde el gobierno no se le da la misma importancia a esa declaración que a la declaración de los gendarmes? Se le damos toda la importancia, y el que tiene que determinar el valor de las declaraciones es el juez. Y lo que sí nosotros decimos, en función de la información que fue suministrada por el juez a la opinión pública, las contradicciones mismas de Santana. Primero de saber quién era Santana y su historial en cuanto a procesamientos que tiene y su rol dentro del RAM. Bueno, pero eso por eso... Por otro lado, el binocular que se le planteó, y a los pocos minutos diciendo que el binocular se perdió. Y después la constatación que su declaración primera a través de la Procubil y la segunda ante el juez son contradictorias. Y entonces... es esto, por su mismo peso, pero esto surge de la causa. Nosotros no hacemos ningún juicio de valor, y no han escuchado jamás de mí decir, este general me dijo esto o dijo lo otro. Esto es lo que va surgiendo en la opinión pública del juez. Lo que sí tenemos que ser muy firmes, como dice el presidente, no puede ser libre y gratuito, en el sentido amplio de la palabra, mentirle al juez. No puede ser que se le mienta para distraer, para ensuciar, para... van a ser la causa. Un testimonio contradictorio como este, de una semana a otro, este informe ¿quién le ha mentido desde la Procubil, que la Procubil de como hechos, como testimonios válidos, aquellos testimonios de personas encapuchadas que no se identifican? Estas cosas no pueden suceder. O sea, usted dice que Santana le mintió al juez. Lo que surge de lo que dice el juez es que hay contradicciones. Él va a tener que terminar de valorar, y cuando termine la investigación dirá lo que dijo Santana, si vio como elemento de prueba o fue descartado. Bueno, pero entonces se está valorando la declaración de Santana de una manera negativa. Yo digo, hay contradicciones clarísimas, pero que tiene que valorar es el juez. ¿Usted cree que vamos a saber algún día lo que sucedió con Santiago Maldonado? Yo soy siempre una persona esperanzada. Yo creo que algún día sabremos realmente y tendremos justicia en las grandes causas que hay en la Argentina, la causa AMIA, la causa Embajada, la causa Nisman. Y yo creo que tenemos que seguir sabiendo que tenemos una justicia que tiene como sistema muchas falencias en Argentina. Y por eso tenemos que fortalecerla, tenemos que ayudarla a que sea independiente, tenemos que descontaminarla en todo sentido y dejarla actuar. Y yo en ese sentido soy esperanzado. Y vamos a saber, la verdad, porque es necesario para que sigamos creciendo como sociedad, tener la verdad como valor supremo que tiene esta familia. La última, Bruj, agradeciéndole este contacto con la retaguardia. Ha habido reclamos de todo tipo, se ha instalado no solo en el país, sino en el mundo, la pregunta de dónde está Santiago Maldonado. Si yo le hago esta pregunta a usted, ¿usted qué responde? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Es la primera pregunta que también nos hacemos, y por eso estamos colaborando en la investigación. queremos saber dónde está, queremos saber qué pasó, sabemos quiénes intervinieron para que hoy no esté, y queremos trabajar y trabajar tranquilo, sin apresurarnos, entregando toda la colaboración, sin apresurarnos a hacer juicios definitivos, pero este es el afán. Hoy es una situación trágica para la Argentina, es muy triste, y la verdad no tengo la respuesta dónde está, pero sí tengo la respuesta a decirles que de la Secretaría de Derechos Humanos y de distintos organismos de la Nación estamos colaborando cada vez que nos solicita para ayudar a saber la verdad. En esto que tanto nos entristece a todos los argentinos. Abruj, muchas gracias. Un placer y siempre a disposición. Que esté muy bien. Bueno, hemos charlado con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Abruj. Qué loco cómo las miradas son diferentes sobre las situaciones de los pueblos originarios de acuerdo a la utilización política que se pueda dar de eso. Claramente no hay otra explicación, digamos, ¿no? De cómo algunos se preocupan por Santillán, lo visitan y jamás harían eso con Jones Walla, y cómo otros se preocupan ahora por los mapuches y no han levantado la voz por Agustín Santillán. Es muy loco y es ahí donde uno puede ver claramente la utilización política que se hace a ambos lados de la grieta de la situación de los pueblos originarios. Nosotros hablamos de los mapuches, por supuesto, levantamos la bandera de la desaparición de Santiago Maldonado, de intentar establecer qué sucedió con su secuestro y desaparición por parte de Gendarmería, y a la vez acompañamos la cárcel política de Agustín Santillán. Y no dudamos ni en una cosa ni en otra. Agustín Santillán es un preso político y Santiago Maldonado, todo indica que fue secuestrado por la Gendarmería y que está desaparecido sin que nosotros sepamos, pero con gente que sabe dónde está.